El peor analfabeto es el analfabeto político. Escritor y director teatral Bertolt Brecht. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Bueno, Oscar, súper interesante el bloque de Roxana, y en realidad sí, claro. Una de las cosas que más me gusta de estos bloques es que Roxana toma posición claramente, ¿sí? Así es. En un hecho, en un personaje histórico, ella toma una posición muy clara, y esto me parece tan honesto, que bueno, por eso quería destacarlo. Así es. La historia es muy rica, la historia de nuestro país. Quienes se han encargado de escribirla, que mayormente podríamos adjudicarle esto a Mitre, sí, han hecho una historia tan dulce, tan, qué sé yo, tan absurda, que uno se aburre en la escuela cuando tiene que leer algo de historia argentina. Ahora está gritando mi perra, como la escucharán. No pasa nada. Bueno, vamos a retomar el tema de la semana pasada. Oscar y todos ustedes los que nos están escuchando, habíamos dejado, hablando del capitalismo como sistema de organización social y política y económica, habíamos dejado en este concepto clave que es el plusvalor o la plusvalía. Lo que habíamos dicho, como para retomar el tema, es que cada trabajador produce una cantidad de valor mientras está trabajando, producimos una cantidad de valor mientras trabajamos, que es superior, esa cantidad de valor es superior al valor que recibimos a modo de salario, ¿sí? De sueldo. Es decir, produjo, cualquiera que trabaja, produce valores por ejemplo, por 5.000 pesos, pongámosle, pero cobra 2.000. Los 3.000, que es la diferencia, ¿a dónde va a parar? A los bolsillos del abnegado capitalista. Bueno, por ejemplo, exactamente. Claro. Bueno, y esa diferencia es el plusvalor, la plusvalía, que es lo que el propietario privado se apropia, ¿sí? El capitalista se apropia de ello. Bueno. Esto es un concepto bastante conocido, digamos. Ahora sigamos un poco más, ¿no? Dale. La razón de ser de este sistema de organización del capitalismo es desarrollar las fuerzas productivas del trabajo, el trabajo sea cual sea, ¿eh? No pensemos solamente en un obrero en una fábrica tipo Carlito Chaplin. En tiempos modernos. No. Porque uno a veces puede llegar a tener un cierto prejuicio con respecto a la palabra trabajador u obrero, y creo que mucho más prejuiciosa puede ser la cierta parte de la población argentina con respecto a esta palabra. Bueno, la razón de ser de este sistema capitalista es desarrollar las fuerzas productivas del trabajo, porque entonces así produce cada vez más, mejores bienes y servicios en menos tiempo y con menos costo, cuesta menos. Esta es la razón de ser. Este hecho redunda en tres cosas, esta razón de ser que acabo de decir, que es desarrollar las fuerzas productivas del trabajo a lo más que se pueda. ¿Qué deja como consecuencias? Un aumento de la ganancia o rentabilidad del capitalista, primero. La expulsión creciente de parte de la población obrera, que se torna inservible. Exacto. por muchas razones se torna inservible, por el crecimiento tecnológico, etcétera. Se expulsa a una creciente parte de la población que queda fuera, y un aumento en la concentración de riquezas y bienes en manos cada vez de menos individuos. Sí. Incluso en pandemia. Incluso en pandemia, tal como lo comentamos en la semana pasada. Algo que se podría denominar la concentración de las riquezas y de los bienes cada vez en menores manos, como socialización, y esto sí es para recordar, retener, subrayar, como socialización de la miseria y privatización de las ganancias. Claro. Lo repito. Dale. Socialización de la miseria. Sí. Privatización de las ganancias. Sí. De la deuda que toman estos hombres, estos empresarios, no todos, pero los grandes empresarios, por lo menos en nuestro país y en muchos lugares del mundo, socializaron la deuda, o sea, la terminamos pagando entre todos, con un gobierno, obviamente, que pusieron también a dedo, ¿no? Así es. Y una pequeña oración que creo que aún aclara más estas consecuencias, ¿no? De lo que sucede con este sistema. Los ricos, digo, para sacarnos delante de nuestros ojos la venda que a muchos les hace creer que los ricos generan riqueza. No, señor. Los ricos no generan riqueza. Se quedan con concentran. Claro, se la quedan. Se la quedan, por eso son ricos. Sí. No porque la generen, se la quedan. Se la quedan. Si ellos generaran riqueza, se llamarían trabajadores. Exacto, no generan riqueza. Bueno, esto también lo vimos en algún momento cuando hablamos de los grandes ricos del mundo y cuánto aumentaron sus fortunas en plena pandemia. No generan puestos de trabajo. No, se quedan con la riqueza. Por eso son ricos. Sí. En cambio, lo vuelvo a decir, si la generaran a la riqueza, que es lo que hace el trabajador, genera bienes, genera productos, todo el tiempo, desde el principio hasta el fin. Si generaran la riqueza, evidentemente, serían trabajadores. Sí. Habría que llamarlos el proletario obrero. Imaginate qué ridiculez gigantesca, Oscar. Pero este prejuicio se mantiene, ¿eh? Se mantiene. Bueno, fomentado por ellos mismos, ¿no? Por supuesto, y por los gobiernos que acuerdan. Que también ponen ellos mismos, digamos, también, ¿no? Sí. Tienen que ver, todo tiene que ver con todo ahí. Hay una contradicción principalísima, te diría, en este sistema, ¿no? Cada vez más trabajo social contenido en capitales cada vez más grandes. Ese trabajo social contenido en capitales, cada vez más grandes y concentrados son esos capitales. Arroja una cada vez mayor riqueza social de la que se apropian cada vez menos personas. Exacto. Arroja entonces ese trabajo contenido en los capitales, que son cada vez más grandes y concentrados, arroja una mayor riqueza social. ¿Que produce quién esa riqueza, Oscar? Los trabajadores. Claro, el trabajador. Desde aquel que hace un tornillo hasta el máximo científico del CONICET. Sí, claro. Todos son trabajadores. Bueno, esto determina, digamos, o deja como consecuencia que una mayor riqueza social vaya creciendo. De esa mayor riqueza social creciente se apoderan cada vez menos personas. Sí, exacto. Está comprobado, Oscar y todos ustedes, desde hace por lo menos 80 años, que la cantidad de materiales, de riquezas, perdón, materiales e inmateriales, ¿sí? Sí. Qué sé yo, un obrero que hace, que aprieta una tuerca, como lo vemos a Carlitos Chaplin en la película, ese obrero está haciendo una tarea o produciendo, digamos, una riqueza material. Las inmateriales es ponele, un docente universitario, uh-huh, primario, secundario, sí, está produciendo también riqueza, pero es inmaterial, no se puede tomar con la mano, exacto, no se la puede tocar. Uh-huh. ¿Qué producimos? Entonces la cantidad de las riquezas, tanto materiales como inmateriales, que todos los humanos, todos, producimos diariamente, mercancías de todo tipo, Oscar, de todo tipo. Sí, sí. Elementos para el uso humano, alimentos, vestimenta, entretenimientos, trabajo intelectual, arte, radio, alcanzan y sobran, y esto a mí me duele en el alma, todo lo que producimos, todos los que trabajamos, alcanzan y sobran para satisfacer varias veces las necesidades de los miles de millones de habitantes que tiene nuestro mundo. Hoy somos aproximadamente 7.700 millones en este planeta Tierra. ¿Alcanzaría todo lo que producimos, los que laburamos, sea de lo que sea que laburemos, alcanzaría y sobraría para satisfacer, o alcanzan, mejor dicho? Sí, claro, claro. Para y sobran para satisfacer varias veces las necesidades de todo el mundo. Sí. ¿No te duele, sí, Oscar, esto? Es mucho, sí, y esto lo hablamos siempre, ¿no? No hay programa, creo que no hay programa que no lo digamos, ¿no? Porque esto pasa y sigue pasando, y a lo largo de la historia pasa y sigue pasando, y hay gente que no lo entiende, no lo sabe, no le importa. O le parece algo muy, muy lejano, ¿no? Que no pasa, no le pasa a ellos. No le pasa a él. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Se aburre. No, vos sabés que, sí, vos sabés que hasta yo creo, estoy convencido que está buscado y está conseguido, digamos, que a la gente no le guste, no le importe o le aburra. Entonces, ya está, ¿qué me voy a preocupar? Sí, no me... Mire para otro lado. ¿Sabes qué? Esto lo engancho con algo que cuando uno viene en las épocas de elecciones. Dice, mira, no, y hay que pensar, tenés que ver a quién votar. Ah, yo tengo que trabajar igual, gane quien gane, yo trabajo igual, yo me gano igual el pan. No es así. No, bueno, nada. Esto también es así. Está instalado y es una batalla muy difícil de ganar esta, ¿no? Y hablamos sobre este tema, tal como decías hace un momento, Oscar, hace mucho tiempo, y creo que te doy la razón en todos los programas. Sí, yo creo que sí. Tangencialmente toca el sistema capitalista en el que estamos metidos, cualquiera de estos problemas que estamos viendo, noticias y esto y lo otro, tienen en algún punto una conexión con esto, con el capitalismo, con la forma genocida, sí, asesina, todo mal que tiene el capitalismo, ¿no? Bueno, con esto que voy a leerles ahora, que a mí me emociona, porque hay gente con la cual coincidimos, Oscar, plenamente, sí, y hay, sí, claro, hay otras gentes con las cuales disentimos, uh-huh, desde la primera palabra hasta la última. Sí. Y acabo de decir entonces que todo lo que producimos, los que trabajamos, cualquier tipo de trabajo, desde el más rutinario como el de Carlito Chaplin a trabajos de productos de arte, productos de ciencia, productos intelectuales, ¿no? Uh-huh. Alcanzaría y sobraría, o alcanzan y sobran para dar varias veces la vuelta sobre nuestro planeta, sí, alimentando a la gente. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Y hoy, sí, somos 7.700 millones de habitantes. Esta enorme producción es un mérito del capitalismo, claro, indudablemente. Claro. Pero entonces quiero cerrar con las palabras de un bueno, porque hay gente buena, sí, claro, hay gente con la cual coincidimos, uh-huh, y me estoy refiriendo nada menos que al viejo líder cubano, Fidel Castro. Uh-huh. En una entrevista a principios de la década del 90, le preguntaron a Fidel por el fracaso de los llamados socialismos reales. Uh-huh. Escuchemos la respuesta de Fidel. ¿Cuál es el éxito? Le responde con una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el éxito del capitalismo si solo puede jactarse de haber logrado una vida más o menos digna de llamarse humana solo en 7 países, siendo que el mundo está compuesto por 220 y en todos impera tal sistema de vida? En serio, no. Solamente en 7 en este momento, que es estamos recordando, uh-huh, era principios de la década del 90. De 220 países, solo en 7 el capitalismo es efectivo. Solo en 7. Uh-huh. En el resto es un fracaso total. Y además va en aumento el fracaso. En aumento. Sí. Y este señor periodista se atreve a preguntarle por el fracaso en los mal llamados socialismos. Claro, claro. En fin, espero con esto haber redondeado este tremendísimo tema que es muy doloroso, Oscar. Ah, no, mirá, me queda una cosita. A ver, dale. Es de un tuitero que no sé bien, no pude averiguar quién es, se llama Hernán Massa, y tuiteó en el día de antes de ayer. Ajá. Alemania cobrará el 5% de un impuesto extraordinario a la riqueza por 10 años. Y ningún problema. Argentina, gran quilombo por el 1% y por única vez. No son después, de Alemania, dijiste, ¿no? Alemania. No super, son K, super, no son socialistas, no. Súper, súper, súper, súper, súper primer mundo. Y esto es, lo digo en serio, ¿eh? Super, sí, claro que sí. Claro que sí. Argentina, gran quilombo por el 1% por única vez. Uh-huh. Después querés ser el primer mundo, gorila apátrida HDP. Claro. Muy bien, últimos minutitos, vamos a agradecer mensajes de la aplicación de Radio Monk. María Laura, gracias, buenas tardes amigos. Aquí prendida como siempre, muchas gracias María Laura. Y otro mensaje de Ale de Versalles, dice, muy interesante la columna de historia, están subidas en algún lado. Las voy a subir mañana pasado cuando tenga esto, las subo al blog, después las subo a YouTube, así que seguro, con algunas imágenes así, pero sí, así como estaba va a ir subido. Así que gracias a todos, nos vemos gracias. En un ratito.